días enteros pensando tan solo en ti. Recuerdo aquellos días en que estabas junto a mí, pero qué cruel realidad encuentro al despertar. Miro mi cama vacía, no te encuentro dormida, cómo me duele el despertar. Pero qué cruel realidad encuentro al despertar. Te soñé aquí dormida, pero ya no eres mía, qué cruel realidad. Aquellos días